En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, donde compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. El tema de hoy es educación, cultura y bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana de autor desconocido dice así: las gentes que nunca se preocupan por sus antepasados jamás mirarán hacia la posteridad. Soy la doctora Marisol Sicóngola, psicóloga, invitándoles a escuchar el programa de hoy. Como lo grabamos por anticipación, no tomaremos llamadas en vivo. Cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, costumbres, creencias propias de una región. Incluye tanto historia, idioma, artes, religión, alimentos, vestimentas y mucho, mucho más. La cultura vive y se hace evidente de maneras más o menos obvias en nuestro cerebro, corazón y conducta, pues contribuye a cómo pensamos, sentimos y actuamos. En las familias que han emigrado de tierras latinoamericanas al suelo estadounidense, nos preguntamos cómo preservar lo que consideramos valioso de la herencia cultural original y a la vez sacarle provecho a lo que percibimos meritorio de la influencia cultural local. Ambas generaciones, padres e hijos, abordamos diariamente situaciones en las que hemos de interrogar, incorporar, integrar, aprender, adoptar, adaptar y actuar. Una de nuestras funciones fundamentales como adultos es el conservar y transmitir la herencia cultural de generación en generación a través de la educación de los niños. Enseñarles a respetar y valorar nuestra herencia contribuye a la formación de su identidad como individuos y como miembros de un grupo cultural. Es nuestra responsabilidad que los niños crezcan conociendo y apreciando con orgullo sus raíces latinoamericanas. Pero no todo está en manos de la familia. Los niños se benefician aún más cuando las personas que los educan formalmente respetan nuestra historia, valores y tradiciones culturales. Y los honran. Con el fin de que nuestros chicos crezcan con lo mejor de ambos mundos, examinemos la crianza y educación infantil y juvenil. ¿Cómo fomentar en nuestros estudiantes respeto y aprecio de sus raíces latinas? ¿Qué hacer en casa, en la guardería, en la escuela, en el vecindario? ¿Cómo lidiar con los obstáculos, tales como la ignorancia, los prejuicios, los estereotipos y el racismo que entorpecen el desarrollo de una identidad cultural sana? Cuando nuestros niños y jóvenes aprenden y adquieren los valores valiosos de su identidad como latinoamericanos, se cultiva y crece su capacidad de progresar en el plantel escolar y en la escuela de la vida. Escuchemos a nuestros invitados en este programa especial, ya que lo grabamos con anticipación. En este episodio no estaremos tomando llamadas en vivos, así que nomás relájese, escuche y comparte con quien está con usted ahorita. En el estudio, como invitadas, hoy contamos con la doctora Graciela León Orozco, profesora y coordinadora de consejería escolar en San Francisco State University. Es un verdadero honor contar con usted aquí, doctora Graciela Orozco. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, doctora Marisol. Para eso estamos. Y también contamos con Lisette Aguirre. Ella es terapista de adultos y niños con el programa de la salud de la familia latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Un gusto tenerle con nosotros también, Lisette. Buenos días, doctora Marisol. Un placer estar aquí. Maravilloso. ¿Qué tal? Luego recibiremos por vía telefónica una invitada especial. Pero mientras tanto, para empezar la plática, comenzamos definiendo a qué nos referimos cuando llamamos identidad latinoamericana. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Doctora Orozco? Sí, yo creo que cuando hablamos de nuestra identidad latinoamericana, ¿no?, estamos hablando de nuestra herencia cultural, de nuestro idioma, de las costumbres que apreciamos, la comida, la manera en que interactuamos como latinos dentro de nuestras familias, ¿no? Yo creo que allí es donde empieza esa formación de un niño pequeño, ¿no? Que en el seno de la familia está absorbiendo toda una serie de cosas en el ambiente que lo van definiendo, van determinando su manera de pensar, su manera de ser, la manera en que empieza a ver el mundo. Eso, su visión, su perspectiva, y como dijimos, su manera de actuar y su manera de ser. Viene formada de esas raíces que vienen del hogar, y el hogar sí está arraigado en estas tradiciones y valores culturales, aún más base, está más fuerte de esa base de ese, del tronco de nuestra familia. ¿Qué añade Licera Aguirre? Sí, estoy muy de acuerdo con todo eso, y también parte de formar nuestra identidad es el conocimiento, el saber de dónde venimos y de nuestras raíces. Y no solo conocimiento, pero orgullo también en nuestras tradiciones y la práctica y la enseñanza a los demás de nuestras tradiciones, no solamente en casa, pero fuera del hogar también. Eso, así que tenemos que incorporar esa información, o sea, conocer es entender, es ampliar el horizonte y poder entonces quizás corregir cuando nos confrontamos con creencias equivocadas sobre nuestra gente y nuestras raíces y nuestros logros y nuestras aportaciones a este país. Así que el conocimiento es parte de lo que empezamos en el hogar y obviamente se multiplica y se continúa en el plantel escolar. Si hubieran unas recomendaciones generales por aquello de empezar, para que nuestros niños se identifiquen con esas raíces, sean que sean nacidos aquí como americanos, son latinoamericanos. ¿Algunos consejitos generales, doctora Orozco? Sí, yo pienso que uno de los problemas que enfrentan los jóvenes, ¿no?, en las escuelas es el hecho de que reciben tantos mensajes, mensajes que muchas veces no son positivos, ¿no?, donde el estudiante, el joven se siente que no es igual que su pasado, que su familia, que él o ella como ser humano no son valorados. Ese tipo de mensajes no los vemos todos los días, el racismo, la discriminación. Entonces, ahí juega un papel bastante importante la escuela, ¿no?, en poder ayudar a que esos jóvenes sí se asimilen, se aculturen dentro de la escuela, ¿no? Y además también la familia juega un papel importante de hablar con los jóvenes, de tratar de ver qué tipo de experiencias están teniendo ellos en las escuelas para que los padres puedan ayudar y fortalecer la propia enseñanza que están recibiendo dentro de la familia. Eso, lamentablemente, aunque en el hogar a veces tenemos mensajes muy constructivos y positivos, en el mundo las realidades tristes que tenemos que cambiar y reformar son que a veces son expuestos y víctimas y afectados por estas actitudes más negativas y destructivas a su amor propio, a su identidad, a su sentido de puedo, valgo. Dice Taguir. Sí, exactamente. Lamentablemente en las escuelas y lamentablemente los niños pues son crueles en veces y estas diferencias a veces no se ven en forma positiva. Entonces incorporar la celebración de estas diferencias entre ambos, incluyendo diferencias culturales en la escuela, en el currículum estaría muy bien. Así que oímos hablar bastante de bullying o acoso, hostigamiento, intimidación entre los estudiantes, y a los adultos nos corresponde supervisar lo suficiente para detenerlo y sanarlo. Porque a veces, claro que hay esa crueldad por ignorancia, por muchas razones, pero nos corresponde entonces prevenirla cuando ponemos y cuando esté sucediendo, no aceptarla, no tolerarla, nunca reírnos ni unirnos a esto que es dañino, es veneno para nuestros muchachos. Mm-hmm. Vamos a hablar más de eso, porque precisamente ya que estaban hablando del plantel escolar, antes de la primera llamada invitada, ya tenemos en la línea a una invitada muy especial. La invitada que estamos con quien estamos conectando ahorita en la línea 5, quiero asegurarme, estará en la línea 5, a ver si está aquí Norma González. Ella ejerce como educadora en el Distrito Escolar Unificado de Tucson, Arizona. Así que se nos está uniendo por vía telefónica, ya tenemos hasta un par de horas de distancia. Vamos a ver si ya podemos conectar con ellas con la magia de la radio. Profesora Norma González, ¿nos escucha? Sí, buenos días, qué gusto, qué bueno que se nos dio esto. Aquí se está uniendo a nuestro panel. Contamos con la doctora Graciela Orozco y Lisette Aguirre, hablando sobre la relación entre educación, cultura y bienestar. Vamos a tomar unas llamaditas pre-invitadas, pero mientras puede acompañarnos en el aire, nos gustaría también su perspectiva y que nos cuente un poco sobre lo que ha sucedido y está sucediendo en Tucson, Arizona, de lo que podemos aprender todo. Así que, ¿quiere decir un mensaje de entrada? Ah, no, simplemente que pues muchas gracias por darnos la oportunidad de dar nuestra perspectiva y de hablar este tema tan importante de pues de cultura, ¿verdad? Identidad. Es todo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Y sabemos que usted está precisamente en el salón de clase ahorita mismo. Se tuvo que excusar y buscar suplente porque está, como decimos, en la trinchera, día a día trabajando, sí, con nuestros estudiantes y con esa oportunidad de inspirarlos, de informarlos, de fortalecerlos y de combatir esas fuerzas que estábamos mencionando ya, que a veces van en la otra dirección. Muchísimas gracias por sus esfuerzos. A ver si compartimos aquí vitamina. Pues hablando de compartir, tenemos una llamada y esta es de Javier. Se nos va a unir por vía telefónica también y es una llamada pregrabada ya que hoy no estamos en viva. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Javier, adelante. Ah, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días. Quería hacer un comentario acerca de la importancia de los tres conceptos que están discutiendo acerca de educación, cultura y bienestar. Bienvenido. Educación no necesariamente entendida por la educación formal, por la que se recibe en la escuela, sino por la que empieza desde la casa, desde los niños pequeños, que creo realmente es el fundamento y tal vez de donde comienza todo y posteriormente se va a reflejar también en la educación formal, en la forma en que los niños se comportan y aprovechan la educación que se les ofrece en las escuelas. Y eso a su vez pues repercutiendo en la cultura, ¿verdad? Lo que los niños aprenden de sus padres, de su familia, de su ambiente, es de la misma forma en que nos desarrollamos en la sociedad. Eso es el reflejo de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, es algo que aprendimos, ¿no? A través, como decía, no necesariamente de la educación formal, pero de la educación de los padres y se preserva en la cultura. Y finalmente pues el bienestar que podemos adquirir a través de tener relaciones efectivas con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra propia gente, como escuchaba anteriormente que mencionaba, ¿no? El ser orgullosos, el estar en conocimiento de lo que significa la cultura latina y beneficiarnos de esa hermandad, de esa unión que nos caracteriza a los latinos. Somos muy amigables, muy cálidos entre nosotros, nos apoyamos bastante. Entonces yo creo que eso contribuye al bienestar. Y bueno, por el lado de la educación formal, pues sabemos pues que es un hecho que el adquirir un nivel de escolaridad, ¿verdad?, superior, en este caso a través de ir a la universidad, de graduarse de un curso del colegio, pues eso nos va a dar bienestar, en este caso bienestar económico, un bienestar social. Entonces, pues esos tres conceptos están bastante intrincados entre ellos. Javier, muchísimas gracias. Nos tiene aquí sonriendo y haciéndole porras. Muy bien dicho. Vamos a ver qué comentan nuestras invitadas. ¿Y doctora Graciela Orozco? Pues sí, me parece muy atinado, ¿no?, lo que ha comentado Javier, el hecho de que los principios que ocurren en el hogar es algo que el joven va a llevar consigo mismo para el resto de su vida. Así que ahí es donde empieza todo, ¿no? Es fundamento y no es suficiente porque le ayuda el tener la influencia de otros, de otros ámbitos, ¿cierto? Como el plantel escolar en el cual lo sigue fortaleciendo, ¿no? Que lo sigue apoyando y reforzando. Lizeth Aguirre. Exactamente. Y yo también estoy de acuerdo con Javier. Y añado que sin la educación en casa no puede haber educación formal. Entonces este es un fundamento muy necesario para poder desarrollar el orgullo en nuestras raíces y tradiciones. Qué lindo, y nos hablarán de sus propios testimonios también las invitadas. Norma González desde Tucson, Arizona, ¿cómo dice? ¿Perdón? Sí, al comentario del Radio Escucha, ¿qué comentaría? Estoy de acuerdo con los comentarios que ya han contribuido los otros participantes, ¿verdad? Es la importancia de el conocimiento de la cultura, de sí mismo, el bienestar y la responsabilidad pues también de los padres de familia, pero también de la institución de educación, ¿verdad? Eso. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito de las experiencias que están pasando y han pasado allá en Tucson, Arizona, los esfuerzos que queremos apoyar, hacer eco, a ver cómo podemos prevenir, evitar y detener lo que está paralizando esa educación formal que incluye que los muchachos conozcan de dónde vienen? Sí, pues mire, nosotros, yo soy una educadora, enseño clases de kinder hasta de secundaria, y nosotros desarrollamos un programa que se enfoca en la cultura, porque sabemos que como mexicanos, latinos americanos, pues nuestra cultura es algo que por la historia y es algo que nos han quitado, ¿verdad? Muchos mexicanos no decimos que somos indígenas, pero entonces nuestra identidad es algo que para nosotros será muy importante, y lo incorporamos en el currículo y en la pedagogía de las clases de nuestros estudiantes. Y ellos hicieron maravilloso en las exámenes que se les da a los finales del año por medio del Estado. Estaban sorprendidos porque es que estos estudiantes estaban haciendo también académicamente. Pues nosotros sabemos que un currículo que es relevante a la cultura del estudiante, que les ayuda a desarrollar su identidad y su cultura, es algo que es efectuoso. Y, pero lo que pasó aquí en Arizona, hay mucho racismo contra el mexicano, y pararon las clases y dijeron que no podíamos enseñar la cultura. Entonces, hemos estado en posiciones para pelear con el Estado legalmente, porque nosotros sabemos que la importancia de la cultura y de la identidad en el desarrollo de un estudiante, no nomás académica, pero emocional, para el bienestar totalmente del estudiante. Vamos a echarle porras a esos estudiantes, a esos profesores, a esos líderes que están diciendo, caramba, si esto ya tiene hasta la evidencia, hasta los números reflejan estos beneficios. Hasta vimos que los muchachos, en lugar de salirse de la escuela o involucrarse en pandilla, estaban tomando un amor propio fuerte, tenían aspiraciones más educativas superiores. Si todo mejoró cuando se ofrece esta oportunidad, ¿cómo quitárselos? Ahí ya tiene aquí en apoyo solidaridad nuestras invitadas. Gracias. Y el Orozco. Sí, pues me da muchísimo gusto saber que en este programa del cual habla la maestra Norma, que incluso han enseñado la importancia de sus raíces indígenas, ¿no? Eso es algo que no, de lo cual no hablamos. Sí, es entonces digo, eso es algo demasiado, bastante positivo que veo que están haciendo. Y pues el hecho de que han enfrentado mucho racismo, ¿no? De parte de instituciones, de parte, yo creo, del gobierno local, estatal, en contra de la educación bilingüe y en contra de una educación que promueve lo positivo de la cultura, pues es bastante triste, ¿no? Y yo creo que es necesario que las familias se unan y busquen la manera de sobreponerse y cómo continuar con estos, con lo que, en lo que ellos creen, ¿no? Es un obstáculo más de todos los que hemos superado y que encaramos día a día. Vemos este como otra oportunidad, otro desafío a decir, de manera pacífica pero constante, de manera valiente y unidos, sí podemos mejorar. Me gustaron las palabras de su colega Lorenzo López, que dijo, ay caramba, trataron de enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Sí, yo creo que la base es la comunicación, ¿no? De que la gente tiene que hablar, la gente tiene que presentarse y hablar con las autoridades y hacer ver sus posiciones, ¿no? Y por qué es importante para ellos continuar con este tipo de educación. Exacto. ¿Verdad, Lizeth? Que las clases de padres instamos a los padres a pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar, esas 5P de la participación parental, importantísimo. Exactamente, la interferencia, el pelear como adulto, como padre, como educadora, es muy necesario para el éxito de nuestros niños. La abogacía, que así los estudiantes se sienten apoyados y se dan cuenta que importan, que valen, que no están solos. Sí, muchas porras para usted, señora Norma. Lamentablemente no en todos los lugares en este país se reconoce de que este es un país de inmigrantes, un país de diferentes culturas, y se necesita enseñar y tener orgullo en todas estas culturas para poder tener éxito. Como dijo Norma, y es para beneficio general, como dijo Radio Escucha también, para su identidad individual, pero también trae repercusiones sociales, económicas, políticas, es para beneficio de todos cuando no nos censuramos ni disminuimos, al contrario, reconocemos e impulsamos las fuerzas de cada cual. Familias, estamos hablando sobre cultura, bienestar y educación. Sabemos que es un programa pregrabado, así que no estamos tomando llamadas en vivo. En el estudio me acompaña la doctora Graciela Orozco y Lizette Aguirre. Y por línea telefónica teníamos a Norma González. A ver si la podemos reconectar porque parece que esa llamada se cayó. Mientras tanto, escuchemos las voces de nuestra gente. ¿Qué me dijeron en el vecindario sobre este tema? Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Me gustaría mucho que los padres pusiéramos conciencia desde chiquitos, estarles inculcando primero nuestros antepasados con nuestra familia y después en comprarles o si no llevarlos a las librerías, librerías gratis y ponerlos a leer. Si no saben, uno se los lee. Si mi niño no sabe todavía leer, pues yo le cuento las historias de México, cómo sembramos el maicito y cómo le dimos de comer a las gallinitas. Entonces, así es como deberíamos nosotros de seguir con nuestra familia para que crezca con toda la sabiduría de nuestros antepasados. Es importante enseñarles a nuestros hijos la esencia de sus raíces, porque es muy importante que sepan de dónde vienen y nunca olviden su cultura. Pienso que es importante que le enseñen a nuestros muchachos la cultura porque es parte de tener valores como seres humanos. Yo pienso que es bien importante porque para que no olviden sus raíces, las costumbres, las tradiciones que tenemos. No es para que no olviden nuestras raíces. Bueno, yo creo que es importante enseñarle a los muchachos de la generación de ahora, porque es muy importante la cultura de nosotros, de los hispanos, principalmente cuando venimos de gente latina, de México o de cualquier país. Es importante enseñarle la cultura a nuestros hijos para que no se pierda la tradición, todo lo que es la cultura. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 411. Hoy no, Saúl, hoy no podemos tomar llamadas porque este programa lo grabamos con anticipación, así que nomás escuche, únasenos escuchando esta vez. Estamos hablando sobre educación, cultura y su relación con el bienestar. Tenemos tres invitadas aquí compartiendo con los invitados que llamarán a propósito y varios elementos que queremos discutir. De esos comentarios del pueblo, ¿qué les pareció, doctora Orozco? Sí, pues me parece que la gente sí está bastante enterada, ¿no? De que sabemos que quienes somos nosotros, es importante pasar eso a nuestros hijos. Eso. Así que hablemos de cómo hacerlo. Si estamos de acuerdo de que vale, de que es importante, de que tiene efectos positivos, como los que mencionó la profesora Norma González, ¿qué podemos hacer? Lizette Aguirre. Sí, una de las cosas que me interesa mucho que me dijeron en la opinión de la gente es que si hable con los niños, dígales sus historias, y también vayan a la librería, infórmense, ¿verdad? De acuerdo también de lo que hay en la televisión, escojan programas que son educativos en ese sentido, y hablen con los adultos en casa. Exacto, hay muchas maneras de hacerlo en nuestra vida diaria, es tenerlo presente, consciente, para ponerlo en práctica. Doctora Orozco. Y solamente para agregar que nuestros padres tienen muchísimas experiencias, muchísimas historias que ellos han vivido, que también pueden contarle a los chamacos, ¿no? Eso les ayuda a los hijos a conocer el pasado y a comunicarse con los padres, a tener mejores relaciones. Y además quisiera agregar, ¿no? Observo en el caso de Norma y los educadores allá en Tucson, Arizona, el ejemplo que ellos están poniendo también es un ejemplo que va a dejar mucho para los jóvenes, ¿no? Porque aun cuando, en el peor de los casos, que no se lleguen a restaurar ese tipo de clases, el ejemplo que ellos están poniendo para los chicos, eso va a quedar para siempre en la historia de esos jóvenes y es un ejemplo, un modelo a seguir. Exacto, exacto. ¿Cómo estamos lidiando ante esta adversidad? Uh-huh. Que pudiéramos optar de hacerlo de una manera más combativa y destructiva y estamos, sí, en una lucha, pero con la misma sabiduría y serenidad con el movimiento de los trabajadores del campo, por ejemplo, y los logros que han tenido, o las marchas por los derechos civiles y derechos humanos en el mundo pacíficas, que decimos esto hay que cambiarlo, así que aquí estamos y persistentemente logramos lo que conviene, lo que es sabio. Qué bueno que la recuperamos, Norma González. ¿Sabe? Quizá puedes reflexionar a lo de la próxima llamada invitada, pues vamos a tener en la línea a Marlena. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Marlena. Buenas, está al aire. ¿Cómo podemos servirle? ¿Tiene comentario, consejo, consulta sobre el tema de la educación y la cultura? Aquí yo creo que es sumamente importante que nosotros, especialmente a nuestros niños, le enseñemos para que crezcan con sabiduría de su pasado, para que sepan hacia dónde van en este país, especialmente porque todo el mundo necesitamos una identidad y saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Eso, todos. Y claro, estamos enfocándonos en Latinoamérica porque es la raza que representamos y que este programa se enfoca, pero estamos diciendo que es a la par que las personas que por procedencias, raíces y antepasados vienen de otras tierras y otra historia. Qué bien dicho. Eliseta Aguirre, ¿qué dice? Sí, estoy muy de acuerdo, señora Marlena. Y hemos hablado mucho de hablar con los padres, pero también están los abuelos, los tatarabuelos, que también tienen experiencias aún más extensivas, ¿verdad? Han vivido una vida más larga, claro. Y nos pueden enseñar también. Sí, claro, porque ellos no pueden dar la base y la fundación para moldar quiénes somos. Mm. Y siempre es muy importante de pasarlo de generación a generación. Uh-huh. Exacto. La historia empezó hace mucho, mucho tiempo, no apenas ahorita. Aprendamos para no cometer los mismos errores, aprendamos para saber los héroes y heroínas que nos anteceden. ¿Qué dice Norma González? Sí, el tema de conocer nuestra historia, ¿verdad? Es uno muy sumamente importante porque ahí es donde está nuestra raíz. Pero lo que pasa es que muchos mexicanos, latinoamericanos, no conocemos esa raíz. Todavía sigamos con nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos. Perfecto, ¿verdad? Por ahí podemos encontrar parte de la historia. Pero nos tenemos que ir hasta nuestros antepasados, porque ahí es donde está la raíz. Y ahí, si vemos a nuestra historia, ahí fue donde se paró. Nosotros, de conocer la vida como la conocíamos a través de nuestros ojos, nuestro lenguaje, nuestro pensamiento indígena. Entonces tenemos que regresar hasta entonces, porque sí, simplemente si vemos el español que hablamos ahorita, todavía tiene raíces náhuatl, todavía tenemos así partes de eso, lo que es indígena, y tenemos que regresar hasta allá, y es lo que es importante, ¿verdad?, con los padres, en la educación, es tener ese conocimiento de nuestra historia, porque si no sabemos nuestra historia, no vamos a saber nuestro futuro, no sabemos para dónde vamos. Y vale decirme, me interesa qué piensa la doctora Orozca sobre las fuentes fiables, porque sabemos que muchos libros de historias y muchos, si no ignoran, presentan información ignorante sobre la historia y queremos que sea algo balanceado y lo más basado en hechos posible. Doctora Orozca. Sí, claro que tenemos que saber escoger, ¿no?, los materiales que les estamos enseñando a los chicos, porque hay algunos libros que no mencionan para nada la historia de nosotros. Entonces, cuando los padres están hablando con los maestros, pues deben preguntar, ¿estamos nosotros representados en esos materiales que ustedes están enseñando? Porque efectivamente queremos conocer nuestra historia, queremos saber de nuestros antepasados, como dice la maestra Norma, ¿no?, de que tenemos raíces indígenas, raíces náhuatl, o las raíces de muchos otros lugares. y es importante que los jóvenes conozcan cuáles son esas historias. Exacto. Y por eso podemos de una manera entretenida, divertida, en la sobremesa familiar, por ejemplo, en lugar de un programa tonto, en lugar o corrigiendo críticamente lo que vemos en los medios de comunicación, trayendo una información más fiable. Nos está haciendo eco hasta Chloe allá. Qué bueno el comentario de la señora Marlena, lo que nos trajo. Y sabe que me recuerda cuando el actor, el galardonado actor Edward James Olmos, estuvo aquí en el área para presentar una película precisamente de uno de los héroes mexicanos de hace tiempo que no se conocen mucho. Tuve la oportunidad de entrevistarlo brevemente y lo estamos poniendo en el episodio de la familia Estrada. Escuchemos lo que nos dijo Edward James Olmos. Estamos aquí con el programa de radio para crecer y aprender en familia, y es una cosa muy importante para nosotros, especialmente los que me están entendiendo ahorita en nuestro idioma, que el futuro está en nuestras manos y nuestras manos están llenas de familia y necesitamos entender que no podemos perder lo que es la fuerza de humanidad que trae la familia. So, para mí es una cosa muy importante y gracias por escucharnos. ¿Qué les parece? Está enfatizando la importancia de la familia, la importancia de que nuestras raíces latinoamericanas estamos haciendo historia ahorita y nos corresponde fortalecernos y unirnos. Sabemos que él representó, por ejemplo, al profesor Jaime Escalante de la Escuela de Los Ángeles hace un tiempo, que vio en nuestros muchachos latinos que sí podían hacer matemáticas y que sí pudieron lograr grandes cosas. También la familia, papá de Selena, en Selena y demás, los actores que nos representan, otra manera de traer educación y cultura a los medios populares. ¿Qué dice Norma González? Ups, parece que no. Doctora Orozco. Sí, pues es que cuando los muchachos reciben mensajes positivos acerca de sí mismos, de allí van a recoger ellos fuerza y valor para sentirse que ellos también pueden. Cuando hay un maestro, por ejemplo, pero igualmente pudieran ser los padres. Cuando los padres creen en la capacidad de sus hijos, eso no hay nada que se pueda comparar, porque los chamacos van a crecer con una fuerza interna que, a pesar del racismo y de todos los problemas que van a enfrentar en la vida, ellos se van a sentir fuertes y van a sentir que sí pueden. Y eso se siente y los hace resistentes. Sí. Eso va más allá de las palabras y va allá del momento. Trasciende con ellos a través del tiempo porque es como una infusión de vitaminas para la estima propia. Familias, claro. Estamos hablando de bienestar y cómo es afectado por la educación cultural. No estamos tomando llamadas en vivo, pero contamos como invitadas expertas con la doctora Graciela Orozco, desde Tucson, Arizona, la profesora Norma González y aquí Lizette Aguirre, terapista en salud mental de Marín. Antes de tomar, acomodemos esta llamadita. Es una llamada invitada, ya que no estamos tomando llamadas en vivo hoy, y es Andrés. A ver qué nos cuenta Andrés. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Andrés. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, gracias. Gracias, Andrés. ¿Qué nos dice sobre el tema de la cultura, la educación y el bienestar? Bueno, con relación a cultura, yo soy dominicano y provenimos de una cultura taína, cual vino desde España, dada a entender al mundo por medio de Cristóbal Colón. Traemos una cultura procedente, como decía anterior, una cultura taína en donde todos estamos, Los taínos indígenas. Nuestra cultura es bien pudiente con relación a la historia que traemos y por consiguiente nos sentimos taínos, ¿no? Le hablo con honestidad. Uh-huh. Nosotros somos taínos, una cultura taína, no cultura hispana. Y eso, qué lindo que ha traído eso, porque muchas veces se desconoce, a veces se oye más, hablamos aquí de náhuatl y aztecas, incas, quizás hasta mayas, pero de los taínos, que son de los indígenas del, de, del Caribe muchas veces no se conoce. Y en verdad no importa tanto la distinción, sino es conocer. Si nuestra gente, nuestro linaje viene de acá, déjame decirte lo que significa eso, porque está en tu sangre, en tu genética, como decimos. Graciela Orozco. Sí, mis padres son de Michoacán, así que yo reconozco mis raíces purépechas. Ajá, qué lindo. Nos encanta que diga eso, hasta representando al Caribe, señor. Así que tiene aquí a Lizeth. Yo creo que Lizeth iba a compartir precisamente un ejemplo personal sobre cómo su familia lo ha hecho con ella. Sí, señor Andrés, antes que nada, pues qué bonito que usted sepa que tan atrás, tanto de su historia, de sus antepasados. Personalmente, como joven aquí latinoamericana en los Estados Unidos, pues a veces no tengo el privilegio de saber tanto, ¿verdad? Exactamente, yo no sé exactamente cuáles son mis raíces indígenas, me imagino que azteca, siendo de México. Mis papás son, mi mamá es de Chihuahua y mi papá es de Michoacán. Y pues ellos siempre valoraron mucho la cultura aquí en mi casa. Me enseñaron el español desde muy temprana edad. Gran ventaja. Que ha sido una gran ventaja para mí creciendo aquí, nacida aquí en los Estados Unidos y creciendo. Y aquí en los Estados Unidos me ha abierto muchas puertas. Entonces eso es muy importante. No privar a los niños de su cultura, incluyendo el lenguaje. También otras cosas. Bueno, en casa se come comida mexicana, mis papás me hablan el español, me dicen historias he escuchado bastante historias de mi abuela y de mis abuelos y de lo que pasaron en México, del pueblo de donde vienen. He visitado el pueblo de mi abuela, entonces si se puede, ya sé que viajar es muy difícil, pero si se puede, si tienen dinero y la capacidad de poder hacerlo, viajar al país natal y conocer a la gente de ahí, vivir ahí y estar ahí unas semanas, si se puede. Entonces, si se puede, cuando se puede respirar ese aire y tocar esa tierra. Aprendí mucho. Familia, estamos hablando de la educación y la cultura y cómo impacta nuestro bienestar. Y hablando de cómo hacerlo, si hablamos de cómo inculcarlo en nuestros estudiantes, en nuestros niños y jóvenes, aquí grabamos unas tías, con unas guías, con unos consejitos para la tía y el tío también. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí unas guías para impulsar la educación cultural en nuestros hogares y comunidades. Leer libros y ver películas de fuentes fiables sobre nuestra historia y nuestras figuras históricas. Conocer nuestra tradición oral de cuentos y leyendas y nuestra literatura. Visitar museos que exhiben arte y artefactos representativos de nuestra cultura. Participar en desfiles y festivales culturales locales. Escuchar y bailar nuestra música y aprender a tocar nuestros instrumentos musicales. Cocinar y disfrutar nuestros platillos tradicionales. Vestir y lucir en vestimentas de nuestras tierras. Apreciar nuestras artesanías y aprender artes manuales tradicionales. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. No, hoy no, Saúl, hoy no. Si nos llama la gente, no le va a salir la línea porque hoy grabamos el programa con anticipación, así que no estamos en vivo. Pero estamos conversando sobre la cultura, el bienestar y la educación. ¿Qué tienen que ver y cómo hacemos en casa? De esas guías que mencionaron, desde ir a museos, desfiles, conocer los instrumentos y la música y demás, doctor Orozco, usted tanto como profesora en la Universidad de San Francisco State, donde trabaja con la próxima generación de profesionales, ¿cómo en su vida como madre tiene testimonio también? Sí, claro. Yo pienso que las experiencias que los padres pueden proveer a los hijos son bastante importantes, ¿no? Ya sea que sea algo en la escuela o, como dijimos, una visita al museo. Yo recuerdo de joven, pues ya de 18 años, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a México y vivir allá 3 años. Entonces, yo siempre crecí en un ambiente donde no se apreciaba el español, se nos castigaba por hablar el español. Y yo siempre había pensado de que, pues, estaba muy confundida yo de cuál era mi valor como ser humano, ¿no? Pero cuando fui a México de 18 años y viví en el Distrito Federal, me tocó conocer los grandes museos en la Ciudad de México y empezar a conocer mi historia, ¿no? Y ver que la gente, pues que había gente de muchas diferentes conocimientos, ¿no? Profesionistas. Entonces todo eso a mí me abrió muchísimo los ojos y me di cuenta de que yo provengo de un pueblo que es bastante preparado, que tiene mucho futuro, que tiene muchos conocimientos. Y para mí fue un gran aprendizaje. Lo admirable, lo loable, las contribuciones y aportaciones a nivel amplio que tienen las raíces latinoamericanas es algo que se desconoce o no se habla lo suficiente. Así que dada esa experiencia de su juventud, ¿cómo lo hizo con sus hijas? Pues con mis hijas ya la experiencia fue un poco diferente, ¿no? Porque cuando ellas nacieron, pues yo ya era una persona ya profesional, ¿no? Ya estaba preparada, ya era maestra. Entonces ya las experiencias de ellas fueron un poco diferentes y en mi caso, pues fui más intencional en lo que yo quería para ellas, ¿no? Los mensajes de cultura y eso, pues tratamos de involucrarlas. Sin embargo, yo me di cuenta de que a pesar de que uno sea muy fuerte y a pesar de que uno esté preparado y a pesar de que uno trate lo mejor que uno puede para transmitir la cultura y la educación a nuestros propios hijos, ellos de todos modos reciben muchísimos mensajes negativos en la escuela, en la sociedad, a través de la televisión, etcétera. Y vi nuevamente cómo mis hijas también enfrentaban el racismo y los problemas, ¿no? Algo que le ayudó a una de mis hijas, bueno, de hecho a las dos, fue el hecho de que una de ellas estuvo en la prepa en Berkeley High School. Tienen un programa muy amplio de estudios étnicos, clases para conocer temas de las mujeres, clases para conocer asuntos de afroamericanos. Entonces, todo eso le ayudó a ella muchísimo a entender que los problemas personales que ella enfrentaba del racismo eran un problema más grande dentro de la sociedad. Así que esa perspectiva amplia, que ese tipo de cursos como los que los profesores de Tucson, Arizona están haciendo, que somos parte de una humanidad mucho más compleja de la que los medios de comunicación o la historia típica escrita, digamos, por varones y por gente caucásica de procedencia europea, está marcando. Así que, como dijimos, tanto las voces femeninas como las voces de otros grupos, unas voces silenciadas o no tan alentadas, eso ayuda a fortalecerle entonces a ella. Claro que sí. Todo eso le ayudó a entenderse a ella misma, a pesar de que estaba conociendo las historias de estos otros grupos que también sufren por el racismo en este país, ¿no? Entonces, Es en contra de la marginación, estamos poniéndonos en el centro porque de aquí vengo. Y hasta eso le inspiró, cuente la segunda parte que me pareció maravilloso. ¿Después de la prepa qué hizo? Sí, pues después de la prepa ella se sintió tan inspirada en este tipo de conocimientos de estudio que decidió ir a la universidad para seguir aprendiendo y hizo su primer título, ¿no? Es también en estudios étnicos y ahorita tiene también la maestría en estudios étnicos. Esa es la inspiración. ¿Ve que se puede? Sí, se puede. Hasta estudios posgrados con ese énfasis de seguir entonces pasando el mensaje, pasando la historia. Eso se le felicitamos y en nombre de la comunidad la felicitamos a ella también, que no está presente. Sí, gracias. ¿Qué dice Lizeth Aguirre? Sí, gracias. Es un orgullo. Es un orgullo tener una hija así, me imagino. Ejemplo de que sí se puede. Un ejemplo de que sí se puede, un ejemplo de que sí valemos, un ejemplo de que nuestra cultura es importante y que nuestra identidad y la expresión de nuestra identidad es importante también. Eso. Y no somos solos. Ahí es cuestión de informarnos y aliarnos. Pues hablando de estar orgullosos y de lindos ejemplos, voy a poner aquí un pedacito de una canción de otro joven ejemplar, de San José, de procedencia mexicana, el joven Manuel Romero, que ha llegado muy alto en estas competencias de canto a nivel internacional, todavía está aquí en nuestra área y lo hemos visto crecer en el programa Nuestros Niños. Escribió con su papá una canción muy bonita que se llama Orgulloso de ser Latino y estamos poniendo aquí un pedacito. Escuchemos. Mi abuelo plantó una ilusión para quitarse el hambre. Mi padre vino y cultivó con lágrimas de sangre. Y yo la voy a cosechar para que un día mi madre le pueda decir a ese nieto que esté orgulloso de este país. Es que somos cada día más grandes aquí en esta linda nación, unidos todos como una familia, con igualdad y sin distinción, con el orgullo de ser latino, luchar sin importar el color, con respeto, trabajo, esperanza y educación. Y es que no importa el color de la piel ni las clases sociales, con las puertas abiertas, porque aquí todos somos iguales. Y eso es lo que queremos recalcar, que ojalá sea así, que nos veamos a todos como iguales, que es la realidad. ¿Qué les pareció, doctora Orozco? Sí, pues qué bueno que estos jóvenes ya incluso ya están cantando, ¿no? sobre este tema. Eso. Vi sonriendo, Liz Aguirre, y dándole al ritmo. Sí, exactamente. Doctora Orozco, también quiero agradecerle de platicarnos de su historia en casa y cómo creció. Muchas veces los padres latinoamericanos que viven aquí en los Estados Unidos, inmigrantes que tienen hijos aquí, tienen la intención de asimilarse aquí en este país y de ser aceptados por los estadounidenses americanos, prohíben la expresión de cultura y lenguaje en casa, y ese es un error muy grande, yo creo, muy grande. Qué bueno la doctora Orozco, qué bueno que los papás de Manuel Romero sí lo hicieron, qué bueno que Norma González y allí Lorenzo López y el grupo de educadores de Arizona, estamos en la misma, a través de la distancia, en cómo una identidad y un amor propio, una autoestima saludable, está muy vinculada a la educación sobre la cultura. Por eso estamos hablando de eso hoy en este programa especial, grabado con anticipación, por el que no estamos tomando llamadas en vivo hoy. Pero sí les apuntamos algunas guías para el calendario comunitario, algunas guías de a dónde ir por nuestras familias en estos días. Tome nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que si se conecta a la internet por $10 al mes, la Fundación para la Comunidad Latina le regalará una tableta Google? Envíe el texto Quiero Internet y su nombre al 415-320-9636. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, alfabetización, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Continúa Cuerpo Corazón Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 4. Bienvenidos todos, pero no llamando hoy, pues este programa está enlatado, se los preparamos con anticipación para ponerlo en nuestra ausencia. Hablando sobre educación, cultura y bienestar, sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer aquí y ahora para unirnos a otros y educarnos, informarnos y demás. A propósito, nos conectamos ahora con West Marin, donde la doctora Alejandra Díaz nos tiene un mensaje y unos anuncios. Adelante, doctora Díaz. Sí, muy buenos días, doctora Marisol, y a todos. Mire, buenos días. El día 26 de febrero vamos a tener un taller de superación personal para la OS de Marín. Esto es totalmente gratis. Esto es en español. Sí, claro que sí. El taller es de cómo fomentar la autoestima. Y este evento tomará lugar en Tomales Elementary School. El domicilio es 40 John Street. Eso es en Tomales. Y va a ser de 6 a 7:30 de la noche. Tendremos cuidado de niños y ahí los esperamos. Repita la fecha, por favor. ¿La qué? ¿La fecha? La fecha es el 26 de febrero. Maravilloso. ¿Y la maestra o maestras, instructoras? Servidora. Muy bien, tendremos a la doctora Alejandra Díaz, psicóloga, hablando de gratis en español en Tomales sobre el amor propio, la autoestima, relacionado al tema de hoy, de cómo nuestro bienestar se conecta a saber de dónde venimos, quiénes en verdad somos y nuestros antepasados. ¿Tiene un comentario sobre ese tema según su experiencia profesional y personal? Sí, claro. Como hablando de la cultura y de la autoestima, pienso que para mí es bien importante mantener nuestro idioma español y también educar a nuestros hijos, enseñarles el idioma para que no se... Para mí es bien importante. Y hasta Chloe le está repitiendo en su lenguaje canino. Ella no tiene la oportunidad, bueno, a saber los otros idiomas que habla que nosotros no entendemos, pero está reforzando ese punto. Sí, familia, no les estamos cortando las alas, tronchando sus aspiraciones si no les permitimos hablar español y bien español, y mejor aún si lo pueden leer y escribir. A la hora de trabajos y ocupaciones es una gran ventaja. Claro. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Díaz. Okay. Pues fíjense, ese comentario me inspiró también a agregar que Wildcare está recomendando unas aventuras familiares y espacios en la naturaleza. Van a haber unas caminatas en las cascadas Fairway de Novato y es a la misma fecha. Esto es en el norte de Marín, el 28 de febrero a las 10 de la mañana. Marco, el que era productor de nuestros niños, va a dirigir esta caminata y su número es 415-205-7771. Familia, estamos hablando sobre la educación, la cultura, el bienestar. Ya despedimos a la señora Norma González, que estaba enseñando en el salón de clase en Tucson, Arizona, aquí con la doctora Graciela Orozco y Lizette Aguirre. Parece que trajeron una invitada más por medio del teléfono. Veamos a ver si la recibimos. Adelante. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha? Ajá, sí. Está al aire. ¿Cómo podemos servirle? Sí, yo tengo una pregunta acerca de cómo es que la educación impacta en el tratamiento médico. La relación entre la educación y el bienestar médico o de salud física. Excelente pregunta, porque a veces uno dice, no, una cosa no tiene que ver con la otra, y sí están muy vinculados. Empiezan las invitadas. Lizette Aguirre, como psicóloga. Sí, es una muy buena pregunta, gracias. Yo pienso que el no saber la cultura, el no tener ese orgullo de identidad, causa mucho estrés. Entonces sabemos que el estrés emocional, el estrés se convierte en estrés físico, ¿verdad? Y eso puede impactar mucho nuestro cómo nos sentimos en nuestro sistema inmune, el sistema contra las infecciones. Sí, exactamente. ¿Qué tan seguido nos enfermamos y todo eso? Pues entonces es... Y sabemos bien que la educación es de las llaves principales hacia el bienestar económico, la seguridad económica, el vivir sin menos esos estreses de dónde voy a conseguir la comida o la renta. Y esa clase social que puede crecer según nuestra educación crece, también nos hace... podemos acceder a servicios de salud de una mejor manera, y las estadísticas lo demuestran. La gente vive más largo y una calidad de vida mejor cuando tiene más medios económicos. Y el medio económico, la educación es de las claves principales. Doctora Orozco. Sí, pues yo creo que también cuando la persona no se siente bien de sí misma, eso afecta mentalmente la perspectiva de la persona. Entonces, sí, pues es importante que la persona se sienta fuerte, se sienta positiva, para que de esa manera no tenga efectos negativos sobre el cuerpo. Exacto. Todo lo que ayuda a la identidad, de fortalecer a su autoestima o amor propio, de una manera que reconocemos no somos más, pero no somos menos que nadie. Eso nos va a ayudar a educarnos y a educar, y entonces a abogar por los servicios de salud que merecemos. Que, por cierto, aunque no tengamos acceso a seguro de salud por nuestra situación migratoria, en Estados Unidos con el Obamacare, las clínicas comunitarias tienen más fondos para que sí buscamos cuidado de tratamiento, pero también de prevención e intervención temprana. Ya estamos casi despidiéndonos con el tema de bienestar, educación y cultura, pero traemos el micrófono a nuestra productora, Lemni Pérez, seguro que tiene un comentario sobre el tema ahora antes de despedirnos. ¿Qué nos dice casi, doctora Lemni? Bueno, muy buenos días a todos los audientes. Quería dar un comentario sobre la educación y el bienestar. Lo más que nosotros sabemos de nosotros mismos, lo más seguros y lo más cómodos nos sentimos con nosotros mismos. Así que para la educación uno va creciendo. Bueno, déjenme devolver eso. Les voy a decir en un por ejemplo. Cuando uno se conoce a uno mismo, se va manejando mejor. Entonces, el crecimiento y la educación es algo que nunca para. Uno siempre sigue creciendo como persona, como ser humano. Así que la educación es algo que siempre impacta el bienestar y eso es lo último de su productora. Muchas gracias. Y de eso se trata. Sigamos creciendo unidos. ¿Cómo se despide Lizeth Aguirre? Bueno, finalmente muchas porras a todos los que abogan ahorita por el conocimiento cultural, los que enseñan en casa, en la escuela. Si no han aprendido, nunca es tarde. Vayan a la librería, busquen eventos culturales, hablen con personas que conocen muy bien de la cultura o que son parte de tu cultura, tomen clases, viajen si se puede también y pasen el mensaje, es muy importante. Importantísimo, pasemos la voz. Doctora Graciela Orozco. Sí, pues me da mucho gusto haber compartido este rato, ¿no?, con todas las invitadas, con Norma allá en Tucson, que está luchando porque la educación bilingüe, ¿no?, porque la cultura sea parte del currículum, parte de lo que se enseña en las escuelas. Y qué bueno, es un ejemplo para todos nosotros. Es maravilloso. Familia, recordemos, la cultura es el cimiento de la identidad. Enseñemos a nuestros niños a valorar su procedencia y en cuanto a la convivencia ante las diferencias, adoptemos o adaptemos los principios y prácticas locales según nuestra casa y caso. Aunque pueden ser fuentes de confusión y conflicto, las diferencias culturales son oportunidades para la negociación y la superación. Sigamos ahorrando nuestros esfuerzos y fomentando nuestras esperanzas. Al despedirnos, les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupo, caminatas, yoga, zumbas y eventos, a leer nuestras columnas en La Voz, todos los artículos son en inglés y en español, e Impulso News en español, nuestros aliados en los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Pedro Peter B. Collins, a Lemny Pérez en el teléfono y en la producción, a la doctora Alejandra Díaz reportando desde West Marin y al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Gracias siempre a la buena gente de la KBBF 89.1 FM. Ay caramba, Josué, Alicia, todos los voluntarios, gracias por sus esfuerzos día a día por esta misma causa, igual con KWMR y la WIPR en Puerto Rico. Gratitud sincera a nuestras invitadas, doctora Graciela Orozco, Lizeth Aguirre, Norma González. Gracias por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes conservan y comparten lo mejor de nuestra cultura y crían y educan niños y adolescentes que conocen y aprecian las riquezas del suelo de sus antepasados, tanto como las de aquel en el que estaba floreciendo y rindiendo frutos. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora cuando hablaremos sobre los medicamentos psiquiátricos. Adelante, familia, que sabiendo sanamos y ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.